Alegría, no paro de partirme la camisa. Alegría, para encontrar la fuente de tu risa. Alegría, pero eres encarnada rebeldía. Alegría, matando la tristeza te haces vida. Hola, Javier. Hola, Ainhoa. Estamos en el programa número 57 de Alegría Libertaria, de la Radio Libre Online podcast del mismo nombre, Alegría Libertaria. Bueno, y con esa excusa pues aprovechamos para saludar a la gente que nos escucha. Desde las ondas de Radio Topo de Zaragoza. Desde Radio Diversidad de Villaescolar, Formosa, Argentina. Zintzilikirratia, desde el Valle Galletero, Orereta, Guipúzcoa. Radio Comunitaria Lengua Libre, desde la Cuenca de Casavalle, Uruguay. Radio Espiritrompa, desde el Prepirineo de Huesca. Radio La Conquista del Pan, desde la región argentina al mundo. La gente que nos estés escuchando desde podcast.org, podcast con K. Saludamos también a la gente de Radio Matraca desde Berlín. Y a toda la gente que nos estés escuchando desde el iVoox o el iVoox, desde archive.org y, por supuesto, desde nuestra web alegrialibertaria.org, donde podéis encontrar las fichas completas, programas anteriores, enlaces para profundizar y saber más así. Bueno, vamos a hacer un programa que puede dar lugar a polémica. Bueno, es que no puede dar lugar, es que el libro del que vamos a hablar es polémico desde que se escribió. Es interesante porque vamos a tratar el tema de cómo debe ser una persona revolucionaria, tal y como lo veían a mediados del siglo XIX. Y es interesante también porque se ha ido retomando a lo largo del tiempo, a lo largo de la historia y reinterpretando de formas diferentes. No creo que nos metamos en mucho jaleo de a ver cómo interpretamos las cosas, porque no somos historiadores de ese tema y hay gente que sabe mucho más que nosotras. Pero nos ha parecido interesante compartiros este libro y os vamos a leer algunas partes. Bueno, os vamos a leer el libro en sí. Bueno, ahí hay dos cuestiones que han hecho que vayamos a hacer este programa. Por un lado, en el desinformativo del mes pasado, Raúl Civechi nos decía que ahora viene un ciclo de 20 años como mínimo, otros dicen de 120 años, pero vamos, de 20 años de opresión, destrucción del tejido popular, del tejido social. También lo dice otra gente, no solo Raúl, pero bueno, como lo hemos puesto en la radio, pues ahí está lo que piensa Raúl que va a ocurrir. También da la casualidad de que hace un poco más de 10 años, pues me regalaron este libro en Larrabetzu. Vizcaya, el País Vasco. Que es el famoso libro El Catecismo Revolucionario, lo que pasa es que ahora está completamente olvidado. Que son las reglas que debe inspirarse el revolucionario, el libro maldito de la anarquía. Y según esta versión, está escrito por Bakunin y Nechayev en 1869. Aunque, bueno, eso es un tema que es de discusión, ¿no? Nosotros la versión que vamos a leer es del libro editado por La Feguera Editores en 2014 en su colección Memorias del Subsuelo. Esta edición, además del propio libro, incluye el prólogo de Alberto Iriz y Servando Rocha, que cuenta bastante bien el contexto y merece la pena. No lo vamos a leer, pero os recomendamos que lo podáis leer. También unas notas preliminares sobre Dostoyevsky, que está relacionado, que luego os comentaremos, en los principios de Nechayev y los pensamientos de Bakunin, y en ese contexto es que nos traen el Catecismo Revolucionario. Y además, después del Catecismo Revolucionario, hay una parte final epistolaria en esta edición con cartas de Bakunin y de Dostoyevsky al hilo del catecismo, lo que ellos pensaban, lo que han ido cambiando de pensamiento en el caso de Bakunin y lo que le pareció a Dostoyevsky esta idea, que le pareció horrorosa, espantosa. Según cuentan, cuando Bakunin conoció a Nechayev, pues se vio asombrado por su tenacidad, el dar la vida por la revolución y todo eso. Pero después fue viendo que tenía unas partes oscuras o que no era confiable o que en algunas ocasiones o era lo que él quería y o no se podía seguir. Y otro tipo de cosas que le hizo, bueno, tener ya más dudas y aunque hicieron cosas juntos, tirar por otro lado. Sí, los editores del libro, debajo del título y sus autores, en realidad con un subtítulo te hacen que te diga, bueno, por lo menos voy a mirarlo, ¿no? Y dice, uno de los manifiestos más polémicos y violentos de toda la historia. Sus enemigos fueron Marx, Engels, el zar de Rusia y los servicios secretos y policiales de todo el mundo, desde su publicación en 1869. O sea que ya esto, por lo menos echarle un vistazo, te entran ganas. No sé si antes querías decir algo más sobre qué te regalaron el libro, no, que no te hizo sospechar nada. No, me regalaron el libro y lo dejé ahí, le eché un vistazo, lo dejé ahí arrumbado, pero luego cuando escuché el otro día a Raúl, digo, bueno, podemos recuperar este tema porque es de total y absoluta actualidad. Pero vamos a ver, solamente has tardado 10 años en leerte el libro, ¿no? Bueno, y eso que es un panfleto en realidad. Bueno, sí, de alguna manera sí. Entonces el libro, aunque fue sistemáticamente atribuido a Bakunin por los estudiosos marxistas y burgueses, hecho rechazado por los bakuninistas, El problema fue zanjado por Michael Confino en el oeste y Natalia Pirumova en la URSS de los 70, que con argumentos y enfoques distintos concluyeron ambos especialistas en que la autoría del catecismo revolucionario le correspondía enteramente a Nechayev. Pero ya os digo que, por ejemplo, en este libro los ponen como ambos o inseparables. También hemos leído alguna cosa de Laura Vicente que dice, bueno, Nechayev piensa en el catecismo del revolucionario, mientras que Bakunin piensa en el catecismo revolucionario, y que son cosas diferentes. Uno piensa en la persona y el otro piensa en la revolución en sí, más o menos por ubicaros en el tema. Bueno, y además, para terminar esa ubicación, pues podemos decir que Nechayev era una persona que deslumbraba y que cuando la gente hablaba con él parece que era arrolladora su personalidad y que no tenía otra cosa que hacer algo con él. Bueno, lo que pasa es que tenía una parte un poco siniestra o intentaba que te enfrentaras con alguien si veía que era tu amigo, porque pensaba, ya cuando leamos lo entenderéis mejor, ¿no? Pensaba que tú no tenías que tener amigos o amigas porque eso no iba a ser bueno para la revolución. Entonces, mal metía. Lo que se decía, mal metía. Entonces, era muy audaz en el sentido de que era muy bueno mal metiendo. Seguro que conocéis a gente que es así, que mal mete muy bien. Pues este es de esos, de que, ¡ay, qué guay!, que parece que te puedes ir con esa persona al fin del mundo y luego resulta que como te vayas al fin del mundo, bueno, una persona así. No solamente tuvo mucha difusión entre los anarquistas, sino que gente que no es anarquista, como Lenin, estudió este panfleto para poder llevar a cabo las ideas bolcheviques, y más cercano, la gente de Black Panther Party. Los Panteras Negras también estudiaron el documento, lo propagaron, sacaron una edición y posteriormente pues ha habido más. Y bueno, eso también quiere decir que es un documento interesante. Si queréis podemos escuchar un tema. Yo escucharía primero la de The Lumpen. The Lumpen era la banda de referencia del partido de los Panteras Negras, del Black Panthers Party. Y de los temas, de los poquillos que hemos podido ver, por escuchar por ahí por las redes, hemos elegido este tema que es The Legacy, y veréis que esta forma musical no tiene nada que ver con el punk ni nada de eso, sino que las Panteras Negras y su movimiento tiró por otros ritmos musicales. Ladies and gentlemen, brothers and sisters, the Black Panther Party very proudly presents Your Legacy. We'll never be forgotten. We will remember your legacy. We'll never be forgotten. Let the story now be told of the ones who were so bold. Power. Dedicated totally to see their people free. They were a shining example of our struggle's finest hour. We'll live to see. struggle all in vain. Will the answer only history can provide? But we say there is no shame. Love for the people fanned the flame. Vamos a comenzar a leeros el Catecismo Revolucionario, o Reglas en las que debe inspirarse el revolucionario, el libro maldito de la anarquía de Bakunin y Nechayev, o de Nechayev, de 1869, y edición, reedición de la Felguera Editores de 2014. Sí, esta es la parte central del libro en sí, el panfleto. Por cierto, qué edición más chula, ¿eh? Que no hemos dicho nada, pero el libro es un gusto para los sentidos, para el tacto, para la vista. Tenían que haber puesto también páginas en rojo, porque tienen páginas en blanco y páginas en negro. Y para que sea un manifiesto anarquista también tendría que tener. Es que no es un manifiesto anarquista, es un manifiesto nihilista, que tampoco lo hemos dicho. Mira cómo te es un saco. Sí, es para no enrollarnos, pero si queréis saber más podéis leer el libro, que os lo explica todo muy bien. Bueno, el panfleto está dividido en cuatro partes. La primera parte son los deberes del revolucionario hacia él mismo. Y la editorial, como explica en el prólogo, para que se entienda mejor, cada trozo le ha puesto un titulillo. El número uno es sacrificio. El revolucionario es un hombre que ha sacrificado su vida. No tiene negocios ni asuntos personales, ni sentimientos, ni ataduras, ni propiedades, ni siquiera un nombre. Todo en él está absorbido por un único interés exclusivo, un solo pensamiento, una única pasión, la revolución. 2. Enemigo. En lo más profundo de su ser, y no solo con palabras, sino también con actos, ha roto todo lazo con el orden burgués y el conjunto del mundo civilizado, así como con leyes, tradiciones, moral y costumbres en vigor en esta sociedad. Es el enemigo implacable de esta sociedad, y si continúa viviendo en ella, es para destruirla mejor. 3. Destrucción. Un revolucionario desprecia cualquier teoría, renuncia a la ciencia actual y la deja para las generaciones futuras. Solo conoce una ciencia, la de la destrucción. Con este fin exclusivo, estudia mecánica, física, química y ocasionalmente medicina. Con esta meta se entrega día y noche al estudio de las ciencias de la vida, los hombres, su carácter, las relaciones entre ellos, así como las condiciones que rigen en todos los cuerpos del orden social actual. La meta es la misma: destruir lo más rápida y seguramente posible esta ignominia que representa el orden universal. 4. Desprecio. El revolucionario desprecia la opinión pública. Siente desprecio y odio hacia la moral social actual, sus directivas y manifestaciones. Para él, lo moral es lo que facilita el triunfo de la revolución y lo inmoral y criminal lo que lo contraría. 5. Tormento. El revolucionario ha sacrificado su vida, por lo tanto, ya no le pertenece. no tiene ningún miramiento hacia el Estado, principalmente ni hacia las clases cultivadas de la sociedad, por lo que no debe esperarlo tampoco. Entre él y la sociedad, un combate a muerte tiene lugar, una lucha abierta o clandestina, sin tregua ni gracia. Debe estar dispuesto a soportar todos los tormentos. Dureza. El revolucionario, duro consigo mismo, debe serlo con los demás. Simpatías o sentimientos que podrían reblandecerlo y que nacen de la familia, la amistad, el amor o el agradecimiento, deben ser ahogados por la única y fría pasión de la obra revolucionaria. No existe en él más que un gozo, un consuelo, una recompensa, una satisfacción, el éxito de la revolución. Debe tener día y noche un solo pensamiento, una única meta, la destrucción inexorable. Persiguiendo con sangre fría y sin descanso el cumplimiento de ese destino, debe estar dispuesto a morir, pero también a matar con sus propias manos a aquellos que se opongan a esa realidad. 7. Frialdad. La naturaleza del verdadero revolucionario excluye todo romanticismo, toda sensibilidad y entusiasmo. También excluye cualquier sentimiento de odio o venganza personal. A su pasión revolucionaria, en él una costumbre cotidiana y constante, debe unirse el más frío cálculo. En todas partes y siempre debe obedecer no a sus impulsos personales, sino a lo que exige el interés general de la revolución. Segunda parte. Deberes de revolucionario hacia sus camaradas. 8. Simpatía. El revolucionario solo siente amistad y simpatía por aquel que ha demostrado con sus actos que es servidor de la revolución. La amistad, la entrega, las obligaciones hacia tal camarada se miden únicamente según su utilidad en el trabajo práctico de la revolución destructiva. Bueno, vamos a escuchar otro tema, Enemigo, Catecismo Revolucionario Musicado, de Pampliega. Bueno, en realidad es la lectura del segundo, que es el segundo tema, que es El Enemigo, y hecho de una forma bastante curiosa. Tiene una lectura más amplia y lo podéis encontrar en YouTube y en algún otro lugar, y bueno, pues es bastante curioso. Vamos a escuchar entonces esta parte, este trocito de Catecismo Revolucionario Musicado. En lo más profundo de su ser, y no solo con palabras, sino también con actos, ha roto todo lazo con el orden burgués y el conjunto del mundo civilizado. Así como con leyes, tradiciones, moral y costumbres en vigor, en esta sociedad industrial. Es el enemigo implacable de esta sociedad, y si continúa viviendo en ella, es para destruirla mejor. Es para destruirla. Nueve. Solidaridad. Resulta superfluo hablar de solidaridad entre revolucionarios. En ella descansa todo el poder del trabajo revolucionario. Los camaradas que han alcanzado el mismo grado de conciencia y pasión revolucionarias deben, en la medida de lo posible, discutir en común las cuestiones importantes y tomar decisiones por unanimidad. Para ejecutarlas, cada uno debe contar ante todo consigo mismo. Cuando se ejecutan una serie de actos de destrucción, cada uno debe operar asumiendo sus riesgos y peligros, no reclamando ayuda a sus camaradas, salvo en caso indispensable para el éxito de la empresa. 10. Capital. Todo militante revolucionario debe disponer de algunos revolucionarios de segundo o tercer orden, es decir, de aquellos que no están del todo iniciados. Debe considerarlos como parte del capital común puesto a su disposición. Debe gestionar su parte del capital con mesura y sacarle el máximo de beneficio. Él mismo debe considerarse únicamente como capital entregado al triunfo de la revolución, capital del cual no puede disponer solo y sin el consentimiento del conjunto de los camaradas iniciados. 11. Peligro. Cuando un camarada se encuentra en peligro, el revolucionario, para saber si debe salvarlo, no debe consultar sus sentimientos personales, sino únicamente el interés de la causa revolucionaria. Asimismo, tiene que sopesar la utilidad que representa su camarada y, por otra parte, el derroche de fuerza revolucionaria que exige su libertación, actuando según el peso de la balanza. Tercera parte. Deberes del revolucionario hacia la sociedad. 12. Actos. Un nuevo miembro, después de haber demostrado su valía con palabras o con actos, solo puede ser admitido en la asociación por unanimidad. 13. Odio. Un revolucionario se adentra en el mundo del Estado, en el mundo de las clases, en ese mundo que se pretende civilizado, y vive única y exclusivamente porque cree en su próxima y total destrucción. No es revolucionario si algo le ata a ese mundo. No debe retroceder si hay algún lazo que le une a este mundo decrépito o si hay que destruir alguna institución o individuo. Tiene que odiar igualmente a todo y a todos. Lo peor para él es mantener en este mundo lazos de parentesco, amistad o amor. Si dichos lazos pueden parar su brazo, no es un revolucionario. 14. Infiltración. El revolucionario puede y debe a menudo vivir en el seno de la sociedad, previendo su inexorable destrucción, y debe parecer totalmente diferente a como es realmente. El revolucionario sabe abrirse puertas tanto en la clase alta como media, con los comerciantes, clérigos, nobleza, en el mundo de los funcionarios, militares y escritores, en la policía secreta y hasta en el palacio imperial. 15. Aniquilación. Toda esta innoble sociedad se divide en varias categorías. La primera se compone de los que hay que suprimir sin dilación. Los camaradas confeccionarán listas de estos condenados, ordenados según su mala fe hacia los intereses de la obra revolucionaria, de manera que los primeros números de la lista sean liquidados antes que los otros. 16. Indulgencia. La segunda categoría engloba a aquellos a los que provisionalmente se les deja con vida y cuyos actos fomentarán la indignación del pueblo, conduciéndole inevitablemente a la revuelta. Vamos a escuchar otro tema, ¿verdad? Sí. Vamos a escuchar a Fresia Soto cantando una versión de If I Had a Hammer, si tuviera un martillo. ¡Pum! Un tema que pensamos que es de Peter Paul and Mary o de Pete Seeger, porque Pete Seeger también lo ha tocado, y hay diferentes versiones, una de ellas es la de Víctor Jara. En el caso de esta versión es tal y como la escribió o la cantó, mejor dicho, Pete Seeger. Brothers and my sisters. all over this land. Diecisiete ejecuciones. Estas listas y el establecimiento de categoría no deben depender del carácter pernicioso de tal o cual individuo, ni del odio que pueda inspirar a los miembros de la organización o al pueblo. Este carácter pernicioso y el odio pueden ser útiles en cierta medida para empujar al pueblo a la revuelta. Solo debe tenerse en cuenta el grado de utilidad que pueda representar la muerte de tal o cual individuo para la obra revolucionaria. Hay que ejecutar en primer lugar a los más peligrosos para la organización revolucionaria y a aquellos cuya muerte, violenta e imprevista, asusta al gobierno y quebranta su fuerza, privándoles de sus auxiliares más enérgicos e inteligentes. 18. Bestias. La tercera categoría está compuesta por un gran número de bestias brutas bien situadas. No brillan ni por su inteligencia ni por su energía, pero poseen, según su situación, riquezas, altas relaciones, influencia y poder. Hay que explotarlos con todos los medios posibles, atraparlos en nuestras redes, penetrar hasta el fondo de sus sucios secretos, hasta conseguir hacer de ellos nuestros esclavos. De esta manera, su poder, sus relaciones, su influencia y su riqueza serán para nosotros un tesoro sin fin y un muy apreciado socorro para múltiples empresas. 19. Disturbios. La cuarta categoría engloba a toda clase de funcionarios, ambiciosos así como liberales de distinta tendencia. Con estos últimos se puede conspirar adoptando su propio programa y haciéndoles creer que se les apoya ciegamente. Hay que enterarse de sus secretos, comprometiéndoles para que su retirada resulte imposible y servirse de ello para provocar disturbios en el Estado. 20. Autenticidad. La quinta categoría se compone de doctrinarios, conspiradores, revolucionarios, toda esa gente que habla mucho en reuniones o ennegrece papel. Hay que empujarles sin tregua, llevarles a manifestaciones prácticas y peligrosas. El resultado será la desaparición de la mayoría, mientras que los que queden serán verdaderos revolucionarios. 21. Mujeres. La sexta categoría tiene enorme importancia. Son las mujeres a dividir en tres clases. La primera, mujeres superficiales, sin espíritu ni corazón. Hay que usarlas como a los hombres de tercera y cuarta categoría. La segunda clase son las mujeres inteligentes, apasionadas, dispuestas a sacrificarse. No han llegado a nuestro nivel porque no han conseguido una inteligencia revolucionaria práctica y sin verborrea. Se usan como los hombres de quinta categoría. Finalmente, se encuentran las mujeres que están completamente con nosotros, es decir, iniciadas y que han aceptado nuestro programa íntegramente. Tenemos que considerarlas nuestro tesoro más preciado y su ayuda es indispensable para nuestra empresa. Cuarta parte. Deberes de la asociación hacia el pueblo. 22. Emancipación. La meta de la asociación es la emancipación total y la felicidad del pueblo, es decir, de esa parte del pueblo sujeta a duros trabajos. Esa emancipación y esa felicidad no se pueden conseguir más que con una revolución popular que destruirá toda la sociedad. La asociación acrecentará y multiplicará los males y sufrimientos para que acaben con la paciencia del pueblo y desencadene la revuelta masiva. 23. Salvación. Con el nombre de Revolución Popular, nuestra sociedad no entiende un movimiento de tipo clásico occidental que no ataca ni a la propiedad ni al orden social transmitido por la pretendida civilización y su moral, y que hasta ahora se ha limitado a sustituir un sistema político por otro. Únicamente puede aportar al pueblo la salvación una revolución que condene cualquier idea de Estado y revuelva las tradiciones rusas, las instituciones y las clases sociales del Estado. 24. Piedad. Con esta meta, la asociación no pretende imponer al pueblo una organización jerárquica. La organización futura saldrá de un movimiento popular y de su vida, pero esto será obra de las generaciones futuras. Nuestra tarea es la de destruir, una destrucción terrible, total, sin piedad y universal. 25. Alianzas. Acercándonos al pueblo, buscaremos la alianza con los elementos de la vida popular que desde la creación del Estado moscovita se han encontrado a todos los auxiliares directos o indirectos del Estado. Nobleza, burocracia, clero, pequeños y grandes comerciantes, en una palabra, contra todos los explotadores del pueblo. Hay que aliarse con el mundo de los aventureros y delincuentes que en Rusia son los verdaderos y únicos revolucionarios. 26. Conspiración. Unificar todos estos elementos para conseguir una fuerza única, invencible y capaz de destruirlo todo. Esa es la razón de ser de nuestra organización, de nuestra conspiración, de toda nuestra empresa. Bueno, antes de terminar el programa, vamos a escuchar a Julio Matito con su tema Pistolas. No hay divisiones de ideas, de sectas ni de colores, deben los trabajadores, si tienen sana la chola, al empujo de una idea sola, lanzarse sobre el burgués, y para este caso es necesaria la pistola. Contra el burgués insensato, que quiere sin producir, a costa nuestra vivir, tocaremos arrebato, después como asalta al gato, la tapada cacerola de la multitud la ola, tomará todos los puestos y es preciso para esto disponer de la pistola. Contra los capitalistas formamos la bataola, después que ruede la bola, pero antes de comenzar es preciso confesar que hacen falta las pistolas. Basta ya de divisiones que son contraproducentes, que en los momentos presentes solo hacen falta riñones, no platónicos sermones, sino ruda bataola, que nadie quede a la cola en el momento oportuno, y a ver si me niega alguno que se impone la pistola. Bueno, pues ahí queda el catecismo revolucionario, el libro maldito de la anarquía, aunque bueno, como decíamos, se supone que sería del nihilismo. Bueno, yo creo que hay una crítica, aparte de la evidente, que es el tema de la categoría mujeres, que es que en realidad, aunque dice que no, el catecismo lo que pretende es organizar al pueblo y después ya convertirlo en sujeto revolucionario. Pero la mayoría de las corrientes anarquistas lo que plantean es animar al pueblo en su propio seno. Entonces ahí habría una lucha interesante. De hecho, por eso a Lenin le interesa este catecismo, porque él también intenta organizar al pueblo, aunque también sea mentira, pero bueno. Claro, por eso Bakunin rechazó, después de haberse acercado, rechazó estas ideas, hablando, por ejemplo, de solidaridad, mientras que en este catecismo se habla más del individualismo, de que cada cual tiene que ser capaz de resolver las cosas, aunque no podemos olvidarnos que está ahí también la idea de acción directa, ¿no? La idea de acción directa está impregnada por todas estas ideas, ¿no? Y también en ese sentido planteaba, por lo que hemos ido leyendo, Bakunin decía que no se puede plantear un mundo nuevo o destruir este mundo y que lo hagamos a base de despersonalizarnos. Bueno, luego eso es una forma más moderna de decirlo. Eso sería una anacronía, ¿no? Pero si te da igual, tienes que hacerte una persona tan fría porque lo único importante es la revolución, que no será que no hemos conocido a gente así también, ¿verdad? Pues eso hace que no tenga sentido la propia revolución, porque dice, bueno, entonces, ¿qué es, a dónde vamos, no? Igual que hay gente que plantea, bueno, destruir es fácil, pero, bueno, que tampoco es fácil, ¿eh? Destruir es bastante difícil. Pero luego, ¿qué, no? ¿Qué vamos a hacer con esa destrucción? Por eso de que la rabia, ¿no? Tú por rabia puedes destruir algo, puedes destruir a una persona, puedes, sí, pero a lo mejor es un buen motor, pero no es, es un motor solo, ¿no? Bueno, diría Nechayev que él no habla de un motor, él habla de varios motores. Bueno, eso es verdad, sí, porque está lo de meterse, infiltrarse y todo eso, ¿no? Claro. Sacarles la pasta a los ricos. Bueno, a ver, hay ideas que a mí me parece que están bien y que de hecho no solo me parecen, sino, bueno, pero luego hay otras que, pues bueno, está bien, ¿no? Te identificas con algunas y te separas de otras. No hace falta que nos estudiemos como si fuera un catecismo. Bueno, así dice el catecismo. Por eso, por eso. Bueno, que cada cual vaya, le ayude a reflexionar sobre su vida, sobre lo que hace, lo de lo que significa ser revolucionario, según Nechayev, y o Nechayev. Y nada, os dejamos. Y sobre lo que nos espera. Y lo que habrá que hacer. Y de todas formas, aunque a Nechayev no le guste, pues os damos unos abrazos. Venga, besitos. Alegría, no paro de partirme la camisa. Alegría, para encontrar la fuente de tu risa. Alegría, pero eres encarnada rebeldía. Alegría, matando la tristeza te haces vida.